Perdón la voz, estoy media engripada, pero feliz de estar acá compartiendo con todos ustedes. Agradecer profundamente al secretario territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, al compañero Luciano Scatolini, que está acá y que estuvo desde el primer día en este maravilloso proyecto. A nuestro compañero y amigo director del Banco Hipotecario, el compañero Rodrigo Ruete Güemes, un gran comprometido siempre con Cañuelas, al administrador general de Vialidad Nacional, no sé si lo conoce, el amor de mi vida, Gustavo Arrieta, por supuesto a la gente de la empresa y al arquitecto, muchísimas gracias de estar hoy acá acompañándonos. Como muy bien decían todos, hoy es un día histórico. Estamos en el inicio de una obra que va a generar un desarrollo urbano importantísimo, no solamente para nuestro queridísimo Vicente Casares, sino para todos los vecinos y vecinas de las localidades, primero vecinas y de todo Cañuelas. Para nosotros y para quien les habla, cuando me llamó Luciano, me dijo que estaba la posibilidad de este proyecto y que podía ser en la zona de Vicente Casares, realmente fue una noticia maravillosa. Quien les habla entiende la importancia que es tener una vivienda y, por supuesto, que te llamen y que te digan que se va a comprar un predio para 400 viviendas, 400 soluciones habitacionales para nuestras familias, es muy importante. Y como muy bien lo decía, se realiza con el programa Procrear, cogestión local, que nos permite esto, desarrollarlo y también desarrollarlo con impronta cañolense. En nuestro caso va a tener puntaje en primer lugar los vecinos y vecinas de Casares, con 8 años de residencia, a partir de 8 años de residencia en Vicente Casares, los trabajadores municipales, los trabajadores de la de salud, como muy bien decía Gustavo, de los de las fuerzas de seguridad, nuestros docentes y auxiliares. Entendemos que este es el camino, este es un claro ejemplo de hechos y no palabras, porque como bien decía el general, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Por eso hoy estamos acá. Hace un año firmamos con Luciano ese acta compromiso y hoy estamos acá en el inicio de esta obra histórica. Para nosotros es importantísimo seguir levantando estas banderas, lo comentaba Luciano, Gustavo. El gobierno de Cambiemos tuvo 55.000 viviendas paralizadas. Este gobierno lo puso en marcha y puso en marcha programas como este. Así que seguir levantando las banderas y saber que estos programas son de Estado, que este programa fue, como muy bien también lo dijiste vos, Luciano, lo comenzó en la presidencia en el 2012, Cristina Fernández de Kirchner, y que tiene que ser un programa de Estado, que pase el gobierno que pase, tiene que funcionar. Desde el municipio tenemos un proyecto muy importante que es el de Cañuelas Mi Lugar, que nos permite que más de 130 familias ya hayan podido acceder a un lote con servicio en el barrio Santa María, en Petión. Vamos a seguir en ese sentido, trabajando mancomunadamente con el gobierno nacional, provincial y municipal. Entendemos que esa es la forma, también trabajando fuertemente con la inversión privada, esa sinergia también repercute en nuestros vecinos y vecinas. Como lo decían, esta obra genera puestos de trabajo, impulsa el mercado interno, la industria de la construcción genera puestos de trabajo genuinos, así que vamos a seguir levantando esas banderas y trabajar desde el corazón, hermanados, con proyectos que le mejoren la calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas. Esa es la forma, poniendo el cuerpo y trabajando para nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Gracias a todos los vecinos, a los vecinos de Máximo Paz que nos están acompañando, a cada uno de los vecinos de Cañuelas que nos están acompañando en este momento histórico para Vicente Cacazares y para todo Cañuelas. Y por supuesto, un aplauso grandísimo a los vecinos de Vicente Cacazares, a los representantes de nuestras queridas...